semana se le pincha el micro a todas las orquestas. Pero vamos, señor. Menos a la nuestra. Coño. Que saquemos disco de platino, nos llenemos de guita, andemos en terrible goma y todas las chichis se vengan con nosotras. Pero vamos, señor. Quedando loquito, salud y amor, para que gano la pura PPP. Dale, flaco, mira pa' este lado. Hartos de remar tanto y tener paciencia. Sería más fácil si eliminamos la competencia. Es más sencillo todos los bailes para nosotros. Y así las gatas ya no se puedan ir con nosotros. Somos colegas, no te pedimos una macana. Y dale un rayo arriba del micro de la Cumana. Con chocolate y con caramelo fácil sería. Ponemos un kiosco y los hacemos mercadería. Tengo chupa chupa. Te rogamos, señor. Y mentita, mamá. Te pedimos un favor. Hacernos la fuerza pa' que esta banda sea la mejor. Muchas ideas nos han rondado por la cabeza. Y a Charlie Sosa se le atragante la mayonesa. Que el Fata pierda su cocodrilo y se vuelva loco. Que Bola 8 se desintegre poquito a poco. Bola. Te rogamos, señor, te pedimos un favor. Hacernos fuerza pa' que esta banda sea la mejor. Y la auténtica. La guitarra que la teoriza. Ramos lo secuestramos por un tiempito. ¡Ay! Que Mario Silva, la Pimpinela con Miriam Britos. Que Dardo Nieto se ponga gordo y le crezca el pelo. Mucho Betito. Y que Rolando, Alex y el Chato se hagan rockeros. Te suplicamos algunas cosas, ya no se bancan. ¡Ay! Porque a la gente le gusta tanto Cometa Blanca. Que ya no pasen cumbia villera y vuelva. Pierda la letra de Elena, Elena. Elena, Elena. Te rogamos, señor, te pedimos un favor. Hacernos fuerza pa' que esta banda sea la mejor. Fiera, para los muchachos, jugá despierto, che. Se sabe. Perdónalo, señor. Es buenísimo.